Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Eres una persona de carácter? No puede pedirse a todos los hombres que sean ricos, ni que sean sabios, ni tampoco que sean célebres, pero sí podemos exigir de todos que tengan carácter. El término carácter indica un sistema integrado de rasgos o tendencias de comportamiento que capacita a la persona para reaccionar consistentemente y a pesar de los obstáculos, de acuerdo con sus principios y costumbres morales. Persona de carácter es la que tiene principios nobles y se mantiene firme en ellos, aun cuando esta fiel perseverancia exija sacrificios. La persona de carácter es la que sobresale por su moralidad, por su energía, por su elevación de ánimo. Los hombres valen lo que vale la voluntad. Homines sunt voluntates, comenta San Agustín. Y el varón de Evros hace el siguiente comentario: el valor real del hombre no depende de la fuerza de su cerebro, sino de su voluntad. Quien se haya desprovisto de ella no conseguirá sino debilitarse con las grandes dotes intelectuales, y no hay criatura más desdichada y algunas veces más infame que el individuo que tiene una inteligencia a la cual no corresponde el carácter. Y como la creación de toda obra de arte se forja durante largo tiempo y es el resultado costoso de mil pequeños detalles, la suerte de tu vida va entretejiéndose de pequeños pensamientos y acciones. Para llevarla a la perfección se requiere esfuerzo personal. Solo tú puedes lograr forjar tu carácter. Es el resultado exclusivo del trabajo autoeducativo. La persona sin carácter es inestable, de poca garantía, es débil, obra contra la voz de su propia conciencia, como una veleta, acomoda sus principios a las circunstancias variables y se rinde al grupo de amigos que en cada momento lo rodean. Ese individuo sin carácter fácilmente se convierte en un perjuro a sus ideales desde el instante en que por ellos tenga que sufrir lo más mínimo. Ahora bien, el carácter es una obra de arte. ¿Cuáles son entonces los pilares para la formación del carácter? Para formar hijos e hijas dotados de un carácter recio, recto, valiente, y el tuyo mismo, tienes que estructurar cuidadosamente los pilares que la fundamentan. Primero, ante todo, forma en tu hijo el sentido de responsabilidad. Es un proceso gradual y continuo. El niño lo aprende cuando se le confían pequeñas responsabilidades, como manejar sus pequeños centavos, su propio dinero, cuidar de su aseo personal, del orden de su habitación, cumplir con sus deberes escolares, empleo útil de su tiempo, moderación en sus juegos y diversiones, sin que haya necesidad de andar vigilándolo y exigiéndole cosas. El niño necesita aprender a tomar decisiones de manera responsable. Tienes que dejar crecer al niño o al joven. El recto uso de la libertad será el bagaje que lleve al mundo del trabajo y al matrimonio. Ya pasaron esos tiempos en que se ponderaba a una señorita, a una muchacha, como una niña bien cuidada por la vigilancia continua de los padres y chaperones. Ahora, a toda muchacha le sobran ocasiones de llegar hasta donde quiera con su novio. Lo importante son los principios éticos que ella haya asimilado y su sentido de responsabilidad para seguirlos sin omitir una discreta vigilancia de los padres. Segundo pilar para la formación del carácter: el sermoneo y las cantaletas poco aprovechan. De nada sirven los sermones cuando el ejemplo y la conducta de los padres no corresponde a lo que de palabra desean enseñar. Hay que preceder con el ejemplo. Tercer pilar: la veracidad, la honestidad, la sinceridad son hoy más necesarias que nunca. En este ambiente de violencia, de trampa, de engaños y mentira, de serruchos, contrabando y palancas, tenemos que ir contra la corriente e inculcar valores dignos en nuestros hijos e hijas: amor a la verdad, odio a la mentira, aprecio por la honradez a toda costa. Cuarto elemento fundamental del carácter es el sentido de justicia y de respeto a los demás. Necesidad urgentísima en el ambiente de violencia, secuestros, homicidio, narcotráfico que vivimos en Colombia es el espíritu de justicia y el respeto a los derechos humanos. Y la justicia brota del respeto a la persona humana como imagen e hijo de Dios. Cuidado, padres y madres de familia, con ciertos programas de televisión que glorifican el sexo y la violencia. Ellos se han convertido en los principales maestros de la juventud, y lo que enseñan no es ni mucho menos siempre bueno. La radio, la televisión, la prensa, los medios de comunicación. Quinto, el deber. El cumplimiento del propio deber es la piedra de toque en la formación del carácter. El deber implica autodisciplina, control de los propios impulsos y emociones, espíritu de sacrificio, respeto a la autoridad. Está en el polo opuesto a la vida muelle y comodona de quien nunca sabe negarse algo en comidas, bebidas, placeres y comodidades. El célebre filósofo inglés John Stuart Mill afirmó: de quien nunca se priva de una cosa lícita, no se puede esperar que rehúse todas las prohibidas. No dudamos que llegará el tiempo en que se acostumbre a los niños y a los jóvenes a la ascética sistemática, al ejercicio de la abnegación, y como en la antigüedad se les enseñe cómo negar sus deseos, cómo afrontar los peligros y cómo han de sufrir dolores por su propia voluntad. Y el famoso psicólogo y filósofo William James, padre de la psicología norteamericana, también recomendaba hacer algo que nos cueste por la sola razón de que exige el esfuerzo. Hacer algo que nos cueste por la sola razón de que exige un esfuerzo. Mantener despierta la capacidad del esfuerzo como medio para robustecer la voluntad, haciendo cada día algo por la simple razón de que resulta costoso. El sexto pilar en la formación de la voluntad y del carácter es formar hábitos de trabajo y de estudio. Actitud pronta y alegre hacia el trabajo. Goce con el estudio y el trabajo. Así como la ociosidad es la madre de todos los vicios, podríamos afirmar que el trabajo entusiasta y la consagración al estudio son el semillero de todas las virtudes. El trabajo y el estudio son los mejores antídotos contra el vicio detestable de la vagancia, que consiste en no hacer nada, en perder el tiempo. Séptimo pilar en la formación del carácter: respeto por los compromisos. ¿Cuánto vale un hombre o una mujer de palabra en quienes se pueda confiar? La persona que respeta su palabra empeñada es apreciada por la puntualidad, por el cumplimiento del deber, por el buen desempeño del oficio o de la profesión. Octavo, el manejo del dinero. Es conveniente darle una moderada cantidad fija al niño o al joven para que aprenda a manejarla según las circunstancias, la edad y las posibilidades económicas en cada familia. Ni demasiado dinero, ni excesivamente mezquino. Que el niño y el joven aprendan a gastar, aprendan a ahorrar, aprendan a compartir con los demás, especialmente con los más necesitados. Gradualmente debe ir aprendiendo a ganar algún dinero con su iniciativa, con sus trabajos y servicios, con su ingenio, para que aprecie lo que cuesta ganarlo y lo fácil que es gastarlo. Conviene darle participación gradual en las responsabilidades económicas de la familia, como algunas cuentas, gastos, mercados, arriendos, deudas, presupuesto familiar, pago de impuestos y contribuciones, según su edad y sus capacidades. Noveno pilar para la formación del carácter. Los principios y la práctica religiosa son el pilar invaluable e insustituible en la formación de un carácter recto, íntegro, justo y generoso. No se ha inventado, ni se encontrará jamás, un medio de formación mejor que unas sólidas creencias religiosas y unos firmes principios morales de comportamiento fundados en la voluntad de Dios. Ni hay fuerza más dinámica para resistir a la tentación y vencer los obstáculos que la unión con el Creador por medio de la oración y los ejemplos que nos ha dado nuestro divino Maestro, el Señor Jesús. Décimo pilar, los modelos de identificación. Recuérdese la importancia que para los niños y jóvenes tienen los modelos de identificación. Este principio es la síntesis de todo. Si el buen ejemplo lo está presente, todo lo demás sobra. Sin él, todo lo demás está llamado al fracaso. Con el buen ejemplo del padre y de la madre, está realizada la mitad de la tarea en la formación del carácter, por no decir más. Y los principales modelos son el padre para los hijos y la madre para las hijas. Más que remachar con sermoneos y repetidas cantaletas, dele a sus hijos las razones que lo han movido a tomar una decisión, a negar un permiso o a exigir el cumplimiento de una norma o costumbre familiar. ¿Eres un modelo de identificación para tus hijos? Entre muchas anécdotas que se cuentan sobre Napoleón, dicen que le preguntaron en Santa Elena cuando debía comenzar la educación de un niño, a qué edad, y él respondió: la educación debe comenzar 20 años antes de su nacimiento, en la educación de su padre y de su madre. Tenía razón Napoleón, porque los padres están llamados a ser modelos de identificación, o sea, ejemplo para sus hijos. El eximio psicoanalista Alfredo Adler y todos los psicólogos posteriores están de acuerdo en que los primeros 3 años de vida son definitivos para la formación de la personalidad. Los primeros 3 años de vida son definitivos para la formación de la personalidad. El niño está dotado de una inmensa capacidad receptiva. Es un imitador muy diestro que sabe repetir como un eco todo cuanto ve a su alrededor, especialmente en las personas más cercanas y quienes más ama, como son sus padres. De ellos puede copiar manías, mal genio, hipocresía, rencores y venganzas, ambiciones, vulgaridades. Infortunados los niños que presencian a cada momento ejemplos de peleas, de irrespeto, de injusticias, de mentira, de borracheras, de infidelidad. Pobrecitos. Pero de sus papás pueden también copiar nobleza, caridad, bondad, perdón, afabilidad, sinceridad, generosidad, en una palabra, buen carácter. El buen carácter. Felices los niños cuyos padres son ejemplo de respeto, de armonía, de honradez, de justicia, de aplomo, o sea, de carácter. Para un niño, su padre y su madre son seres maravillosos, grandes y fuertes. Todo lo saben y todo lo pueden. Su admiración no reconoce límites. Por eso, el ejemplo es el primer maestro en la educación de los hijos. Desde el tiempo de los romanos es conocido el dicho de que las palabras vuelan, pero el ejemplo arrastra. Verba volant, exempla traun. Las palabras vuelan, pero el ejemplo arrastra. Con mucha frecuencia, el niño copia los comportamientos buenos o malos de sus padres, sus virtudes o sus vicios. De poco sirve inculcarle de palabra que debe decir la verdad si su madre o su padre son un ejemplo viviente de mentira y falsedad. Tales padres pueden aplicarse la fábula del cangrejo. Cierto día, un cangrejo viejo reprendía a los cangrejos jóvenes. Es el colmo de la estupidez andar siempre de para atrás. Ya tienen edad suficiente para caminar hacia adelante como lo hace todo el mundo. Lo haremos gustoso, respondieron los jóvenes, pero cuando tú nos des ejemplo. Es una grave responsabilidad, afirma el Catecismo Católico en el número 2223, para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. Un buen padre o una buena madre debe ser modelo para sus hijos de muchas cualidades que requerirían una larga enumeración: honradez, justicia, respeto, mutuo amor, mucha bondad, alegría, optimismo, nobleza de alma, buen genio, sinceridad, fidelidad al deber, laboriosidad, firmeza, responsabilidad, abnegación. La lista sería interminable. Los niños tienen más necesidad de modelos que de críticos, dice Joubert. Unos padres que se creen perfectos, omniscientes, capaces de nunca equivocarse o de cometer algún error, son superhombres que no se dan en la realidad y en el fondo es porque se sienten débiles y falibles. El perfecto imitador que es tu hijo te está gritando: si me quieres ver alegre, tengo que ver la alegría en tu rostro. Si me quieres ver abnegado y generoso, necesito ver el ejemplo de sacrificio en tu persona. Si quieres hacer de mí una persona religiosa, dame ejemplo de observancia en tu trato con Dios. Si me quieres valiente, necesito un buen modelo de valentía y de coraje. Para ser leal, tengo que ver la lealtad en tus comportamientos. Recuerden, padres, que los cuidados prodigados al niño en su tierna edad no pueden ser sustituidos por nadie. Por algo Cristo comenzó a enseñar con las obras antes que con las palabras. Cristo comenzó a obrar antes que a enseñarnos con palabras. Te invito, querido padre o madre de familia, a entregarle tus hijos a Dios y a entregarte tú mismo con todo lo que eres a Jesucristo. Te sugiero repetir con todo el corazón esa bella oración en que Ignacio de Loyola coloca como corona de sus ejercicios espirituales en la contemplación para alcanzar el amor de Dios. En ella le estás entregando a tu Creador todo lo que puedes y todo lo que eres. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.